Bien, continuamos con el análisis de esta previa del partido que se disputará en Montevideo, Uruguay. Uruguay recibe a Venezuela mañana a la 1:30 p.m. hora de Venezuela. Vamos a dar continuación al que dijo nuestro compañero Martín Barreiro directamente desde Uruguay. Con él nos dijo o nos habló más de la selección charrúa. Nosotros por nuestra parte vamos a hablar más de la selección de Venezuela, Michael. Sí, así es, ¿no? Considerando el apoyo que nos ha brindado el amigo Martín desde Montevideo, no como bastante completo sobre la teoría que nos está viendo el partido desde allá, desde el piso de los acontecimientos del día de mañana, sábado 3 de la tarde en Montevideo, de 1:30 acá en Venezuela. Sabemos que nuestra selección llegó a primero a Buenos Aires, en Argentina, se preparó toda esta semana ahí en la sede de Estudiantes de La Plata. Apenas el día jueves, el día de ayer, fue que arriba a Uruguay, hoy hace el reconocimiento del Estadio Centenario, que según tenemos entendido no está en estas condiciones, están haciendo los últimos arreglos y teniendo lo que esperaba, ¿no? Entonces ya se está listo para el día de mañana. Sábado, sabemos que Venezuela llega con 7 puntos igualado con Uruguay, Argentina, por eso se consideran uno de los partidos más atractivos de la jornada. Quizás la consigna de la selección de César Paría va a seguir siendo la misma, ¿no? ¿Viste? Una selección que ha recibido pocos goles, a mantener el arco en cero, sobre todo en los partidos de local, aún no ha recibido goles. En este caso, nos estaremos enfrentando a la selección más ofensiva de Sudamérica, en este caso con tres importantes delanteros que tiene esta selección. Anotó 5 goles a la selección boliviana y 4 a la selección chilena, o sea, viene en esa condición que creemos que va a salir con la misma tónica. Uruguay desde el principio a querer arropar, a querer tratar de meter en el arco a la selección vino tinto, pero bueno, esperemos si la misma estrategia que viene utilizando nuestra selección le dará resultado, considerando el rival que está enfrente. Mantener la misma columna vertebral, eso sí lo tenemos claro, no hay alineaciones confirmadas del todo, pero sí sabemos cómo ha estado trabajando tanto la selección vino tinto como la celeste durante esta semana. No hay sorpresas si nos ponemos a ver ni en ningún lado. Sabemos que Venezuela llega con la baja de César González por lesión y también de Julio Álvarez, en este caso, y hay algunas cosas variantes que se tuvo que realizar por esta situación. Esta semana habían varias dudas, la primera en la portería con Reni Vega, que no sabíamos si llegaba bien al partido por esta continuidad. Afortunadamente en los últimos partidos donde el equipo en Colo Colo ha tenido acción y hasta ahora se ha destacado, ya por eso queda despejada esa duda. Reni Vega será el portero titular, la saga defensiva será la misma de los últimos dos partidos: Roberto Rosales, lateral derecho, los centrales Osvaldo Vizcarrondo y Fernando Morelia, que había Vizcarrondo sin mucha continuidad últimamente en el América de México, pero de hecho ya no es jugador del América, en este caso hay que decirlo. Pero en el lateral izquierdo había otra duda, porque Gabriel Siquero tampoco quizás tenía continuidad, en este caso con el Caracas, Hugo Trini, sabemos que tuvo que desprenderse de este equipo en Francia. Adelante para Tomás Rincón, que era otra duda de molestia en su pie, en su tobillo. Él mismo ha declarado que sí está para el partido de mañana, a pesar del dolor y las molestias que ha venido presentando, no han tenido bajo cuidado especial del que yo considero líder en esa zona de medio campo, que es Tomás Rincón. La otra duda es quién va a acompañar a Tomás, ya habla de varios nombres. Aparentemente el que se ha asomado más es ya como como el más acompañante y más similar en esta posición. Pero otra es Manuel Cabrera, que también estará como ya en funciones mixtas, también colaborando en zona de recuperación y también en su posición natural, que es la delante ofensivo, junto a Juan Arango, que venía siendo ya el puesto de armador por excelencia del equipo. La otra variante en este caso sería Frank Frazier, que entraría en la posición de César González, un poco más adelantado, casi como que enganche, y dejando como único hombre de área a José Salomón Rondón, jugador del Málaga, de España. Esa es la que se ha sumado más en el caso de nuestra selección. creemos que es la que pudo ocurrir, que espera que como que un cambio de última hora de parte de César Farías, porque es habitual en él, a ver que ya prácticamente 5 minutos antes de que comience el partido, que se puede confirmar prácticamente la alineación de Venezuela. Pero hablando de Uruguay, creo que tampoco es sorpresa, no hay mucho misterio. Conocemos a Tavares, a Rodrigo, y sabemos que no va a realizar mucho la pelea con todo lo que tiene para mañana. En este caso, se va a con Fernando Muglera en el arco. En la defensa tendría a, en este caso, a Maximiliano Pereira y a Martín Cáceres, acompañado de Elian en la central, de Elian como de lateral izquierdo. Más arriba estaría tres hombres en el medio campo, ellos son Diego Pérez, Arreola de Ríos y al Tabito Álvaro Pereira, y arriba el tridente ofensivo, el que yo considero más peligroso de América, como es Diego Forlán, Edison Cavani, de una peli de Italia, y el jugador del Liverpool de Inglaterra, Luis Suárez, como máximo referente en estos momentos de la selección uruguaya, famoso 4-3-3, que utiliza comúnmente en comisión de local la selección uruguaya. Veremos cómo plantean ambos equipos. Sabemos que los primeros 15 minutos será un poco más de todo, y luego hay que salir con todo de una vez, y Venezuela trata de aguantar esos primeros minutos de presión y de tensión que siempre mete el cuadro local, en este caso, como está acostumbrado, a la selección celeste, ¿visto? Sí. Los primeros minutos de calma para la selección van a ser vitales, muy importantes para todo el partido. Algo que creo que tiene que mejorar el cuadro de Farías es el gol que viene, ¿no?, de los, o ha venido, ha llegado de por parte de los centrales. Ya sabemos que Amorebieta dio el triunfo ante Argentina, que valió 3 puntos con gol de cabeza. Igual de Carondo, que lo hizo ante la selección boliviana, ¿no? Entonces creo que los delanteros se tienen que enfocar más en la búsqueda de gol. Sabemos que mañana el partido quizás sea uno de los más difíciles que tenga Venezuela en estas eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014, pero es algo que hay que acotar y hay que decirlo. Creo que Venezuela tiene que presentarse mañana. Tiene que mantener la tranquilidad. Sabemos que el club, el equipo de la selección de Uruguay va a salir con todo. Es local. Mucha gente va a ir mañana. Estaba diciendo más de 45.000 entradas. Creo que se va a llenar el equipo, la cancha, según nos informaban desde allá, desde Uruguay. Y la presión que va a ejercer el público, creo que va a enchufar y va a animar a la selección al ataque. Eso no creo que no hace falta ni discutirlo, porque sabemos que va a ser así. La mente que vive Uruguay se presta para eso. Es una muy bonita realidad. Eso se va a ver mañana. El ambiente va a ser mejorable en el centenario en la ciudad de Montevideo. Este es el partido que abre esta fecha. En el caso de problemas de dimensiones, sabemos que en Uruguay no hay sorpresa, como se ha venido trabajando últimamente. Pero el caso de las variantes que esperamos que nosotros estaremos cada mañana, siempre hay controversia al respecto. Muchos no están de acuerdo con la discusión, otros no están de acuerdo con Giacomo Di Giorgi, por ejemplo, e incluso la vida de Soija y del propio Pérez, es la creo que se está tomando ahora en este caso. Yo, en lo personal, en el caso de la antes de haber estado más de la guerra, quizás muestra un poco más de solvencia y de corte defensivo, y también incluso un poco más de eficiencia en la entrega de balones. Pero sabemos que Guillermo tiene tiempo ya en derecho, tiene tiempo en Copa América, está acostumbrado quizás un poco más a estos partidos, más que propio de error, quizás por eso haría le ha pegado más confianza a este jugador del Deportivo Anzoátegui. Y la otra vía era también el caso de Gómez colocar a Ceibas, y incluso cancelarlo de Vega Pérez Greco para colocarlo en esta posición. ¿Qué está de acuerdo con la semana, en este caso, aunque quede Giorgi titular, por ejemplo, listo? Pues en la personal creo que no estoy de acuerdo. Creo que ahí debería estar Luis Manuel Seijas. Ha tenido una buena temporada en Europa. Sabemos que Seijas no es un fijo 5, él es un volante 8. Claro, no es un contención, pero creo que tiene más ritmo. Y más ahorita mismo tiene más nivel para enfrentar a esta selección uruguaya que viene embalada. Pero vamos a ver cómo mañana se torna el encuentro y a ver qué nos depara César Farías, que ya sabemos que nunca define una alineación antes, ¿no?, del encuentro, sino que le da 10, 15 minutos antes para el inicio del mismo. Por su parte, yo creo que que arriba Rondón, según, y que va a ser el único delantero, y Nicolás Micofedor, que como siempre lo ha acompañado, va a tirar desde el banco. Vamos a ver si así se siente mejor el gladiador Rondón para ver si se nota mañana en Uruguay. Sí, bueno, ya veremos entonces si se confirma esta alineación para el partido de mañana. Partido, recordemos que toda la tarde hora de Uruguay, 1:30 hora de Venezuela, el partido que habrá esta quinta fecha. El árbitro será Antonio Arias de Paraguay. Recordemos que tendremos terna paraguaya para este partido. Antonio Arias, Ronnie aquí no hay, Ariel Gaona, Sanos al otro asistente, y el cuarto árbitro del señor Julio Quintana. Recordemos, partido será en el estadio. Entonces, a ver si se nos dan los resultados que se nos han dado en las últimas presentaciones, en un empate o si se trae una victoria ante la selección arriba. Sabemos que va a ser difícil, muy bien, creo que considero el partido más difícil de toda la eliminatoria para, en este caso, para nuestra selección venezolana. Bueno, ya cerramos esta nota, dándole de nuevo agradecimiento también a Martín Barrera, que nos colaboró en una entrevista que se hizo allí en esta publicación de Montevideo, con esa realidad que está viviendo la población celeste, y esperamos hacer el partido del análisis posterior del resultado de los partidos de la jornada 5 de la eliminatoria sudamericana Brasil 2014, y esperando ya que será también luego la previa de lo que será la jornada 6, que se jugará el próximo fin de semana. En este caso, tenemos Víctor Ramos, Mike Colorán, somos actores de Torres.